para circular, lo mismo que los colores, hay que saberlo mezclar. Al primer amor que tuve, le gustaba el café fuerte, me dejó porque no pude olvidar. Ay, de beber leche, café con leche. No queriéndola perder, no me di por aludido y cambié de parecer. Una vez de acostumbrarme a beber el café fuerte, se lo dije y sin mirar me respondió: yo bebo leche, café con leche. Que una batalla de amor se puede ganar perdiendo un poquito de color, un poco de café fuerte, un poco de rica leche. Le deseo buena suerte con un buen café con leche, café con leche. Café con leche, qué rico café con leche. Por favor, un café con un poquito de